Los 10 mandamientos. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, y por lo tanto no maldecir, ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre, mas debemos invocarlo en todas las necesidades, orar, alabar y darle gracias. El tercer mandamiento: santifica el día de reposo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poco la predicación y su palabra, mas debemos tenerla por santa y oírla y aprenderla de buena gana. El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores, mas debemos respetarlos, servirles, obedecerles y quererles bien. El quinto mandamiento: no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, mas debemos ayudarlo y hacerle prosperar en todas las necesidades de la vida. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y en obras, y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. El séptimo mandamiento: no hurtarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes, ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios, mas debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. El octavo mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto falsamente no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo, mas debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. El noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear con astucia la herencia o casa de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho, mas debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. El décimo mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, criada o ganado, ni nada de lo que tenga. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, y por lo tanto no seducir, ni alejar o apartar de nuestro prójimo a su mujer, criados o ganado, mas debemos instarles a que se queden y cumplan con sus deberes. ¿Qué dice Dios de todos estos mandamientos? Dice así: yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Dios amenaza castigar a todos los que traspasan estos mandamientos. Por lo tanto, debemos temer su ira y no hacer nada contra ellos. Mas Él promete gracia y todo bien a todos los que guardan tales mandamientos. Por lo tanto, debemos también amarlo, confiar en Él y gustosamente vivir de acuerdo con sus mandamientos.